quiero coco cocu, te quiero coco coquero, te quiero coco cocu, te quiero coco coquero, te quiero coco cocu, te quiero coco coquero, te quiero coco cocu, te quiero coco coquero. Sopla el viento de la tormenta, las ranitas croan contentas, clavecitas, todo a destiempo, los patitos nadan juntitos, fiesta. Chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero. Arroyito de agua clara, todo verde, trébol y calma, canovero, manos en remo, en invierno, fogata, tribu, alma. Chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero. Guarda, guarda, toca madera, la vida es linda, la vida es buena, labran, labran, labran la tierra, dorada las nubes del cielo al alba. Chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero, chiquiro coco cocu, chiquiro coco coquero.